Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Son las 3 de la tarde y aquí arranca La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera y para mí es un placer poder estar junto a ustedes un fin de semana más. Le damos también la bienvenida desde el Control Master a Daniel Castellanos. Bueno, les recomiendo que se comuniquen conmigo al 2220-966, 2220-966 o también a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. Para esta tarde les he preparado un especial de colaboraciones, talentos que se unen para crear canciones que definitivamente alcanzan el éxito. Así que empezamos con Tierra de Luz, talento ecuatoriano. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Y al verla nuevamente entiendo cuánto amor le ha dado, cuánto de mi historia es ella, de lo que soy y lo que fui. Y aunque a veces la amo menos y aunque a veces me da igual, me vio nacer, me vio crecer, esta tierra me verá morir. Porque llevo un poco de Quito en mí, para no olvidar que siempre quise ser un hombre bueno, para no dejar las cosas que de niño yo soñé, para andar por los caminos de este mundo sin temor, tener un lugar al que regresar, un lugar al que pertenecer. Llevo un poco de Quito en mí, yo llevo un poco de Quito en mí. Tierra de luz, hija del sol, grafitero, peregrino y sedentario. Soy de tiempo de cometas, de aguaceros y café. Cuando el sol tiñe de sangre el cielo en cada atardecer, solo quiero ser, solo puedo ser lo que Quito quiera ser de mí. Porque llevo a Quito en mi corazón. Por mi hermano, mi vecino, mi colega y mi compadre, por aquel que fue mi amigo, amigo para de verdad, por la chiva, los trompudos, la guaragua y los demás, por la primera vez que un beso te robé, por el día en que te conocí. Llevo un poco de Quito en mí, llevo a Quito en mi tierra de luz, hija del sol, eres de azul, la novia de Dios, hijo de luz, escucha tu voz, Quito eres tú, Quito soy yo, Quito es tú y yo. Quiero decir una oración para que ahí teníamos el tema Tierra de Luz. Bueno, este tema fue escrito por Ricardo Perotti, este cantante quiteño, para la elección de el certamen Reina de Quito del 2002, por encargo de Margarita Bertero. Bueno, él comenta que los quiteños pues estaban un poco alicaídos y necesitaban algo que les subiera el ánimo. Afirma que una de las tardes más divertidas que vivió fue cuando grabó junto a las voces de Juan Fernando Velasco, Ricardo Williams, Las Lolas, Felipe Jácome y Pancho Terán. Siete artistas uniendo magias personales y un cariño ligero y muy sentido. En el 2003 la alcaldía adoptó la canción para la celebración de los 25 años de la Declaratoria de Quito, la capital, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, para convertirse así luego en la canción oficial en las distintas campañas comunicacionales de la ciudad, generándose además el apoyo para el proyecto Quito Tierra de Luz, que reunía varias propuestas musicales alrededor de esta idea. Este tema permaneció como un himno capitalino durante varios años. Incluso fue utilizado en la promoción de Quito como sede del popular concurso Miss Universo, lo cual sucedió un año más tarde en el 2004. Ahora nos vamos con Yo Nací en Este País, que es un tema del cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velasco, tema que lo interpreta en esta ocasión con la cantante guayaquileña Pamela Cortés. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Me quiero escapar, pero yo nací aquí, de aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical en este especial de colaboraciones. Y seguimos, por supuesto, con el talento nacional. Desde su álbum Ecuatorial se desprende el tema ¿De dónde vengo? Del compositor Alex Alvear. Vengo del ombligo. Tema que del en esta planeta. Vez cuenta con las voces de Mariela Condo, Carla Canora, Mirela Chesa, Papaya Dada y el mismísimo Alex Alvear. Solo aquí en La Hueca Musical. Vengo del planeta. Tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador!

seguimos con más en esta tarde de colaboraciones en la hueca musical. El talento ecuatoriano sigue. La grupa junto a Hipatia Balseca, Para olvidar tu querer. La hueca musical, donde está lo que quieres escuchar. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

callante me obligó a matarte. Tú lentamente, sin dolor, te haces feliz. Sin dolor, te haces feliz. Sin amor. Bien, ahí teníamos desde su MTV Unplugged a la agrupación chilena La Ley junto a la mexicana Eli Guerra, uno de los mejores MTV Unplugged de la historia de la televisión. Y bueno, vamos con otro MTV Unplugged, porque André Echeverry Arias, nacida en Bogotá el 13 de septiembre de 1965, es una cantante de rock y serenata colombiana. Ella es conocida por su amplio registro vocal mezzo-soprano y ha sido ganadora de premios Grammy, MTV, Lo Nuestro, entre otros. Fue vocalista, líder y guitarrista segunda del grupo colombiano Aterciopelados. Aunque se ha desarrollado en paralelo también una carrera musical como solista, siendo reconocida por su habilidad en composición e interpretación de diversos instrumentos, incluyendo su voz, también la tuba, la gaita, la percusión, entre otros. Ha sido ganadora de un premio MTV como solista y de dos Grammy con la banda. Colaboró en el MTV Unplugged de Soda Stereo con el tema En la Ciudad de la Furia. Deberás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas.

Seguimos con más de La Hueca Musical en este especial de colaboraciones. Desert Rose es una canción del cantante inglés y ex vocalista de la agrupación de Police, Sting. De su álbum Brand New Day, junto al cantante argentino Chef Mami, y en un intento por introducirse en un estilo más apegado a la world music, el británico compuso este tema mezclándose con los ritmos árabes. La canción alcanzó el número 3 en Suiza, el número 4 en Italia, el número 15 en el Reino Unido y el número 17 en las listas de los Estados Unidos. Así que desde Gran Bretaña, Sting junto al argelino Chef Mami, el tema Desert Rose. Seguimos con más de La Hueca Musical y ya casi cerrando esta edición de fin de semana, les comento que Damien Rice es un músico irlandés nacido el 7 de diciembre de 1973 en Selbridge. Originalmente, Rice fue el cantante de Juniper, una banda de rock que llegó a lanzar los singles The World Is Dead y Weatherman. En la víspera de la grabación de su primer álbum en 1999, a Rice no le gustó la dirección comercial que estaba tomando el disco debido a la presión de la discográfica Polygram. Entonces decidió abandonar el grupo. Sus compañeros de Juniper se convirtieron entonces en Bell X1. Por otra parte, Lamb es una agrupación inglesa de rock cuya música está influenciada por el trip hop, drum and bass y el jazz. El dúo formado por el productor Andy Barlow y Luke Rhodes alcanzaron el éxito comercial con dos singles de éxito, Gorky y Gabriel. Así que desde Irlanda, Damien Rice, y desde Inglaterra, la agrupación Lamb y su tema Back to Begin. Llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical. Para mí fue un placer haberlos acompañado con buena música y, por supuesto, buena información. Los invito a que siempre nos escuchen los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Nunca olviden comunicarse con nosotros al 2220-966 o escribirnos a lahuecamusical@hotmail.com. Agradecemos a Daniel Castellanos desde El Sonido. Yo soy Jefferson Herrera. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima. encuentre.